Planner de Crecimiento Profesional, una herramienta que te guiará para planificar tus grandes sueños de crecer profesionalmente. ¿Sientes que no avanzas? ¿Tienes muchos años en la misma posición? ¿Quieres aprender algo nuevo? Planificador de Crecimiento Profesional es un recurso valioso que puedes tener en tus manos. Es de descarga rápida, puedes imprimirlo o llenarlo desde la PC. El Planner de Crecimiento Profesional, tú puedes crecer hasta el tamaño de tus sueños. Para conocer más, visita www.lisasactana.net/planner.